marchar. Caldrá me ve de la mano con él si quiere calmar. Ya se te dio tu gato y se quería matar. Por eso ahora me enfermo la cera, te vamos a cantar. Haciendo lo como se dice, la buena gente lo quiere. Se anda en la zona, se anda en la zona. Ven y agarrame la cabezona, vos sos traidora, hizo pescada, estás en la cheta, hizo tarada. Se anda en la zona, se anda en la zona, ven y agarrame la cabezona, vos sos traidora, hizo pescada, estás en la cheta, hizo tarada, estás en la cheta, hizo tarada. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. De estos dos mafiosos.